Muy buenos días, país. Aquí arranca, ahora sí, el pase entre una mañana de estas y caballero de día. En un día lunes, que si no nieva hoy, nevará mañana, pero está plomizo, fresco, impresionante como arrancamos la semanita. Señor Carlos Heller, muy buen día. Pablo Caruso, muy buen ¿cómo día? Le va? Marcos Cicarini, muy buen día. Buen día. Bueno, a ver, ¿cómo arrancamos este lunes? ¿Alguien tiene idea de cómo arrancamos este lunes? A ver. Nublado y frío. Nublado y frío en principio. Nublado y frío en principio. Yo, bueno, a ver. Podríamos enganchar, Marcos, con lo que estaba diciendo Marisa Duarte hace un ratito. Sí. Que es, en definitiva, toda esta búsqueda casi desesperada de la oposición para encontrar por dónde atacar, digamos, veneno, si no es veneno, atraso, si es atraso, segunda dosis, y eso con la economía lo mismo. Yo ayer, porque Magallanes recién hizo una ironía con Laura Di Marco, sí. Pero yo vi ayer declaraciones de algunos líderes políticos de la oposición diciendo cosas respecto del homenaje a las víctimas que hizo ayer Alberto Fernández. Y la verdad son hasta de mal gusto, ¿no? Sí. Está de buscar rascando la olla por todos lados a ver cómo él se le pega, haga lo que haga, ¿no? Haga lo que haga. Sí, pues tenía que hacer mucha fuerza para estar en contra de un homenaje a las personas fallecidas, ¿no? Digamos. Yo leí, creo que del presidente del bloque de oposición, si no me equivoco, algo que decía, si hubieran actuado como tenían que actuar, se podrían haber evitado muchas víctimas, una cosa por el hecho. Sí. Insisten con los 33 millones de vacunas que no llegaron por impericia, una cosa delirante. Claro. Por eso Negri dijo que el acto era para algo así como para invisibilizar, el acto que homenajeaba a los muertos por el COVID era para invisibilizar a los muertos por el COVID. Claro, sí. Dijo eso, en otras palabras dijo eso. Bueno, por eso, qué sé yo, estamos en un momento complicado, ¿no? De lo que es la política. Por un lado, llamados a la unidad, llamados a estrechar filas, a tener objetivos comunes frente a la gravedad de la situación, y por el otro lado, toda esta cosa, qué sé yo, depredadora, que sobre todo quiere desanimar a la gente, que le quiere sacar perspectiva, entonces, qué sé yo, yo miro hoy, acá está todo prendido con alfileres y el dólar paralelo es un síntoma de esa situación. Sí, una página, claro. Sí, Juan Carlos de Pablo. Y así todo, ¿no? Así todo. Al lado hay una nota que es sensacional. La Nata denunció que el kirchnerismo quiere controlar los peajes de la hidrovía. Sí, lo leí. Pero el título dice eso. Cuando entras 3 centímetros más abajo, dice que en una resolución se establecería que el cobro de peaje dejará de estar a cargo del concesionario y quedará en manos de la Administración General de Puertos. La misma nota. El título es: la Nata denuncia que el kirchnerismo quiere controlar los peajes de la hidrovía. Habría que explicarle a la Nata que todos los organismos públicos forman parte del Estado Nacional, y el Estado Nacional en este momento está conducido por una fuerza política. Así que cualquier acto de gobierno que él quiera analizar podría titularlo: el kirchnerismo quiere... Claro. Igual Carlos de la Nata lo sabe. No, ya sé que lo sabe, pero el asunto... Ahí hay malicia, ¿no? El asunto es, sí, pero además es un título de en una página, media página ocupa esto, hay una foto, hay un montón de cosas, ¿no? Digo, creo que no invento nada, ni descubro nada, ni agrego demasiado, pero yo percibo un endurecimiento en estos últimos días o semanas del discurso opositor de romper todo, ¿no? De romper todo. Es preocupante. Sí. En medio de la sociedad del escándalo, y que por otra parte evidencia la falta de argumento político, ¿no? Sí, sí. Con una experiencia de gestión muy cercana todavía. Vamos a ver qué es lo que dice la sociedad sobre eso. Ahora, ahí tengo pregunta. Digo, no, no pregunta que necesariamente tenga una... Porque obviamente habrá que enfrentarla con la realidad y no sé qué. Obviamente eso es electoralista, está buscando también un efecto en las elecciones que se vienen legislativas y está aprovechando un contexto donde no hay buenas noticias, porque en la pandemia, digo, las buenas noticias pueden ser que llegan vacunas y todo eso, pero en definitiva siempre es para mitigar una muy mala noticia que es la pandemia en sí. ¿Qué recorrido tiene eso? Digo, porque después se enfrentan también con la realidad, y es que las vacunas llegan, que las condiciones macroeconómicas han mejorado. Pero que yo creo que es un mensaje en primer lugar destinado a fortalecer tropa propia, que quiere escuchar eso, quiere escuchar eso. Vos fijate que el otro día armaron una cosa cuando el presidente tenía que ir a Rosario. Sí. Ayer me contaba un directivo nuestro que también fue invitado a una actividad que hacía, que el presidente hizo en Córdoba, y que no pudo llegar porque en un lugar había una suerte de piquete con unos 30 o 40 autos y personas, y que no dejaban pasar, y en una actitud digamos agresiva. Es decir, yo percibo como un endurecimiento incluso desde el punto de vista de las acciones, ¿no? Sí. Temo que haya una derivación hacia cuestiones mucho más, no solo discursivas, eso quiero decir, no solo discursivas. Y después cuando hay un incidente, según quien lo titula, es el culpable, porque te pueden cagar a palo y decir que yo soy el provocador, ¿no? Sí. Qué sé yo, me preocupa cómo se está planteando el... Hubo una escaramuza, incidente frente al Instituto Patria. Sí. Todavía no se sabe quiénes son los responsables del atentado allá en Bahía Blanca, un local del Frente claro. de Todos. Sí, y un diputado nacional dice abiertamente así que cagaría trompadas al jefe de gabinete, y la verdad es que no hay ningún repudio, digo, sinceramente no parecen expresiones en este contexto que ayuden en nada, ¿no? Mm. Luis Juez, ¿no? Digámoslo. Sí, sí, sí. Sí, que te cuenta tres chistes y te tira una cosa como esa, y vos decís, insólito, ¿no? Digamos, que no haya habido un repudio generalizado. Ahora, lo que no entiendo yo, Carlos, ¿cómo la ven ustedes, digamos, y Carlos en particular? Porque, digo, ahora no hay tanto recinto, es más bien virtual la cosa, ¿no? Pero ellos haciendo esta prédica, buscando ese voto, ¿les alcanza para renovar lo que tienen que renovar? Pero estamos a 7 votos de ser Venezuela. Sí, está bien. Claro, evidentemente hay mucha preocupación. Claro, yo me aburrí de plantearlo al revés el tema. Sí. Ahora, vos te das cuenta que la perversidad de la idea es que el gobierno no tiene derecho a pretender tener mayorías parlamentarias para poder avanzar en sus proyectos. Es decir, sí. Tiene que tener el límite que no le permita avanzar. Esa es la lógica de ese pensamiento. Esa es la nueva institucionalidad. ¿Vos te acordás cuando Macri fue a Miami a un foro de derechistas ahí, hizo un discurso? Qué raro que haya sido un foro de derechistas en Miami. Sí, sí, que estaba, llegó Duque, estaba reprimiendo para un ratito y se fue también. Sí, sí. Bueno, lo que dijo Macri ese día en ese foro es un calco de lo que un par de meses después apareció en la carta de los intelectuales del otro día. Pero claro. Es un discurso de diseño que dice que... cuanto más democracia hay, es decir, cuando más se empodera un gobierno democrático, más se debilitan las instituciones. Sí, ¿no? Y los golpes ahora no son militares, etcétera, ¿no? Exactamente. Ah, es lo mismo, el concepto es el mismo. Pero eso es, de verdad, los muchachos de C5N ponen el tema del nado sincronizado. Y es así. largan autocracia y vos escuchás 30 tipos que dicen autocracia, dicen de Venezuela, 7 para ser Venezuela, y todo dice Es como que hay una suerte de guión, no sé si diario, semanal, de los temas que hay que instalar, y salen en manada a hacerlo con absoluta naturalidad, ¿no? Como si nada. Y dicen todo lo mismo, y vos lo haces un paneo, y dicen todos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Y bueno, y tienen un poder de fuego enorme, yo no lo subestimo, al revés, me preocupa porque mucha gente escucha eso. Y además, sin banalizar experiencias del pasado, digo, recordemos que las experiencias totalitarias en la Argentina siempre fueron en nombre de la democracia, o muchas veces en nombre de la democracia, ¿no? Obvio. Llamando siempre. Dictadura al gobierno de Perón, digamos. Siempre fueron en nombre de la democracia. Bueno, y en el contexto de mayorías que preocupan, está claro que Buenos Aires es Caracas, ¿no? Ya a esta altura, prácticamente. Sí, bueno, claro, sí, al revés. No, la provincia de Buenos Aires debe ser Caracas. No, digo por la mayoría de la legislatura. La mayoría que ya esté en la legislatura deben estar preocupadísimos por lo que está pasando. Pero en ese caso no es antidemocrático. Hay democracia. Ni una escribanía. Ni una escribanía. Ellos tienen dos tercios. Tienen mayoría absoluta. Total. Y no, vos escuchaste a alguien decir autocracia. Eso, autocracia, claro, la autocracia porteña. No. Jamás. El problema es donde gobiernan los que a ellos no les gustan. Pero bueno, nada, digo, veo unos meses duros tratando de pudrir todo, y eso también en lo económico, y tratando de banalizar todo lo que se puede banalizar y poniendo en duda todas las cuestiones. En realidad, si uno mira y todo lo que se ha avanzado en materia de ordenar el desastre que dejaron estos tipos hace un año y medio, porque hay que decirlo así. Y hubo que hacerlo en el medio de un huracán terrible que se desata, que es la pandemia. Es notable lo que se ha avanzado. Sí. Notable, en todos los planos. Y todo se achica, se esconde, se niega, se le saca importancia, y nosotros mismos a veces lo valoramos, yo diría, de manera insuficiente, porque tenemos una natural y justa inclinación a estar siempre pensando en lo que falta, porque esa es nuestra aspiración. Pero en una etapa como esta, yo creo que no hay que dejar de resaltar lo que se hizo. Yo me acuerdo que en una campaña electoral en la que participé, mi consigna era por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Porque, claro, porque es una trampa, la discusión de lo que falta es una trampa y te hace perder de perspectiva todo lo que se hizo. Entonces, sigamos discutiendo lo que falta y sigamos peleando por lo que falta, pero no nos comamos lo que ellos quieren, que es pasar por alto, minimizar, ignorar y sepultar todo lo que se hizo bien. Y eso me parece que es una cuestión fundamental en nuestro enfoque, de estar todo el tiempo resaltando todo lo que se hizo bien en el marco de las dificultades que hay, como pasa con las vacunas, porque vos podrías decir todo lo que falta, ¿no? Ahora, es una injusticia, porque mirá todo lo que se hizo bien y todo lo que se logró y se está logrando. Sí, sí, sí. Ahí me parece que la actitud agresiva de los diarios, que ya sabemos, digamos, marca también los aciertos del gobierno en un punto, ¿no? O sea, hay cosas donde evidentemente el gobierno avanza, recupera potestades, digo, por el tema de la carne, por ejemplo, la investigación del tema de la carne, cómo se ha descubierto el contrabando, la subfacturación. Bueno, eso rompe un poco el statu quo, ¿no?, que había en ese mercado. Pero ¿cuál es la noticia hoy? hay 5.000 toneladas de carne en el sí, puerto. En el puerto que esperando, se, esperando. Claro. Sí, sí. Esa sí, es sí. la noticia. Y no las maniobras pseudo ilegales o presuntamente ilegales que hicieron que terminen ahí decomisadas, ¿no? Claro. Así es. Y déjame todo lo que, una cosita, lo que se descubrió, que siempre supimos, pero ahora con nombres y apellidos, es decir, la subfacturación, la triangulación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una cosita. La carta de porte, que era una especie de declaración jurada, sí. de vos vas con el camión y digo, llevo tantas cosas de tanto, es una declaración jurada. Bueno, ahora ya no es más a mano, no es más una declaración jurada de esas características, tiene que es algo que se hace online, es algo que la AFIP ha resuelto que pase a la modernidad, digamos, al siglo XXI, con lo cual no se va a poder mentir, digamos, con lo que vos estás trasladando, ni el pesaje, ni nada. Esas cosas son como detonaciones, ¿viste? En Muroroa, digamos, pasa en algún lugar y explica mucho de la belicosidad que uno ve en los diarios, digamos, ¿no? En los diarios de hecho, porque hoy a esta altura yo creo que hay que decir los diarios de ellos, sin temor a equivocarse, ¿no? Sí, o los otros son los de los diarios. Qué sé yo, ya. Pero. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. La belicosidad tiene que ver con la incertidumbre, la angustia y la perspectiva. Yo creo que si ellos vendrían seguros de que ganan, no estarían belicosos. Al contrario, pedirían tranquilidad, denunciarían cualquier cosa. Yo creo que la instalación de la belicosidad intenta instalar el clima de inviabilidad. Sí. Es decir, este gobierno genera la grieta, profundiza la división todos los días, cada vez estamos más peleados y así no se puede, y la culpa la tiene el gobierno. Después hay una cosa que si ustedes quieren es complementaria, por ahí no es central. Pero también los medios entramos y creo que nosotros trabajamos de otra manera, pero bueno, los medios de la Argentina entramos en una lógica en la que si alguien, si no se va a buscar una frase escandalosa, no tiene sentido. Entonces en una charla hay una exigencia permanente para que alguien diga una barbaridad. Y cierto sector de la dirigencia política lo sabe de antemano, entonces sabe que está invitado a decir una barbaridad. Y que de esa manera sí, claro. lo van a volver a invitar una y otra vez. Sí. Pues eso es más que la lógica de los medios, la lógica de las redes también, ¿no? Digamos que necesitan ese título para rebotar, me parece. Sí, sí, el mundo escandalizado. Pero entonces vos te das cuenta que hay dirigentes que en un determinado espacio dicen unas cosas, pero van en otro y podés conversar un poco mejor, digamos, ¿no? O tratan de buscar otro tipo de argumentos. Pero en ciertos sectores van y lo primero que dicen es, por ejemplo, eso, que quieren fajar a un jefe de gabinete. Claro. Premeditadamente, ¿no? Y a eso se reduce la discusión política en muy buena parte de los medios. Sí, contribuyen a cierta irritación social también, ¿no? Pero sí, es la instalación. El tipo queda instalado así y lo convocan, porque ese día, en vez de medir 0,1, midió 0,1,5. Pero esto se habla así. Llamalo tal porque te mide. Es terrible. Es exactamente. Terrible. Bueno, es el morbo instalado definitivamente, ¿no? También en esas decisiones. Sí, pero yo recuerdo también que hay otro que se dieron otros movimientos, ¿no? Siempre sí, recuerdo claro. cuando la llamaron a Cristina Fernández de Kirchner anoche para un programa de mucho rating sí. y la atendió el guardia de la creo que de la residencia de Olivos, ¿no? Y sí. dijo, no puede atender. Todo en vivo. Claro. No puede porque está ocupada. Está ocupada en este momento. Está presidiendo un país. Está bien. Claro. Nada, igual esas cosas son, a ver, yo creo que vos podés participar de cierta lógica de ese tipo de medios, que es una forma hoy que tiene la comunicación, pero también hay otros que marcan la diferencia, ¿no? O sea, una cosa es entender eso, qué sé yo, e ir a jugar ese juego, y otros que marcan la diferencia y que son, digamos, bien tratados, si se quiere, socialmente, digamos, tienen prestigio social. Lo que pasa es que juez... por ejemplo, ¿qué va a buscar a la televisión? Que se acuerden de él ahora que van a armar lista, no sé, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la que el juez está en la televisión? Sí, sabe, pero olvídate de los nombres para nombres propios, hay gente una que... Una vez yo en mismo... un programa de televisión le dije a juez, pará, que para chiste el negro Álvarez mejor que vos lejos. Y la verdad, y hace menos daño. Claro. En serio, te juro. Sí. Lo corté en un programa porque con eso de los chistes te dice todo el tiempo cosas de una agresividad notable. Sí, claro. Pero eso lo sostiene, porque es ese personaje. Obvio, es el personaje. No, es como Carrió cuando aparecía con Republiquista, y vos decís, sí. ¿Cómo puede ser? Y bueno, sí, porque es foto para la versatilidad redes. De Carrió, entre paréntesis, es maravillosa. Sí, ¿no? Bueno. Ahora solo va a ser candidata si es la prenda de unidad de todos. hablando un segundo. ¿En serio? Sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Pero porque están buscando eso. Una cosa para decir, Macri se fue, digo, hablamos de lo del PCR y no sé qué. Se fue y no se sabe cuándo va a volver, con lo cual en algún punto está resignando y apurado. No, digo, me parece que no, me parece que no para nada. Pero me parece que hay una derrota ahí, Hay una derrota. Mi sensación es que hay una derrota, digo, porque puede ser. Todo antes con Vidal y Vidal le dijo que no iba a jugar en la provincia de Buenos Aires. Ya hablamos de eso. Yo igual creo que, a ver, acá hay dos coaliciones y no es anormal que al interior de las coaliciones haya discrepancias, matices, diferencias. Yo no me quiero enganchar en esas, son los problemas de ellos. Uh-huh. La verdad, creo que es un error que nos pongamos a discutir las peleas de Vidal con Macri. Que lo arreglen ellos, tienen que resolver ellos, es la coalición. Si Mane va a ser candidato o no va a ser candidato, cosa de ellos. Porque lo convertimos en el problema de la nación no del diario, del país, quiero decir. Del país, no. Que si, claro, la discusión de si Vidal va en la ciudad o va en la provincia. Y Vidal está deshojando la margarita a ver dónde le conviene, porque si es la provincia y pierdo de vuelta. Terminé, pasé a retiro. Terminó su carrera, claro. Claro, entonces no quiero saber de nada. Bueno, son especulaciones propias de una coalición en el proceso de elección de candidaturas, etcétera, etcétera. Y yo creo que está sobredimensionado hasta eso, porque ocupa páginas editoriales, horas de debates, gente que opina. Dejémoslo que lo resuelvan. Cosa de ello. Es la interna de Junto por el Cambio. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no? Que se da para análisis del momento, digo. Por un lado, vos tenés un frente de gobierno claramente heterogéneo, con distintas miradas, y que ha tenido distintas miradas, por ejemplo, el rol del Estado en los últimos tiempos, pero que sin embargo se amalgama y resuelve, ¿no? Y resuelve y consensúa y resuelve de otra manera. Del otro lado tenés otro frente que piensan lo mismo, que el proyecto de país es exactamente el mismo, pero que sin embargo están claro. Con muchos problemas para tomar decisiones claro. Sobre quiénes son candidatos. No, no deja de ser interesante. Sí, sí. Sí, sí, solo digo, Pablo, que ya lo hablamos antes. Yo creo que un poco le hacemos el juego, le hacemos campaña, sumándonos a un debate que es de ellos. No, pero además tampoco me asusta que intenten dirimirlo, me parece de lo más lógico. No. Lo que me preocupa es que no hay argumento político. Pero además, sí. ¿Para qué eran las PASO? ¿No eran para eso? Sí, eran para eso. Eran para eso. ¿Por qué, la desesperación de llegar con lista de unidad si para eso están las primarias? Claro, si para eso están las PASO. Y ellos, además, cuando se discutió la posibilidad de levantarlas por la pandemia, dijeron que era un atentado a la democracia, sí. Porque era volver al dedo y qué sé yo cuánto. Entonces, pues, que lo diriman en las PASO, que vayan a las PASO, y que los afiliados de ellos, o los seguidores de ellos, definan quién quieren que sea candidato. Uh-huh. Pero en serio, pongámoslo en orden. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Sí, no es una, las PASO no son una guerra fratricida, como dice Carrió. Claro. No, más bien que no. Pero fueron un intento, o es un intento, de que la conformación de las listas no sea justamente esto, que es una interna de un grupo de dirigentes que terminan decidiendo, sino que la ciudadanía afina a una fuerza política, elige entre las opciones que le presentan. E insisto, cuando se barajó la posibilidad de que frente a la pandemia no hubiera PASO y fuéramos directamente a las elecciones, pusieron el grito en el cielo, dijeron que quería el kirchnerismo quiere destruir la democracia, más o menos, porque las PASO eran fundamentales. Y bueno, hagan las PASO, muchachos. Vayan a las PASO, presenten las listas y hagan que la ciudadanía vote. En las PASO hay dos posibilidades: fuerzas políticas que logran acuerdos y van con una lista unificada, o cuando no hay acuerdo, la ciudadanía decide y elige. Esos son las PASO. No son una encuesta, son una elección de candidatos de cada fuerza. Por lo tanto, ¿cuál es el temor? Sí, de todas maneras no es la única fuerza que históricamente le ha costado asumir las PASO, ¿no? No, no. En general, es la única fuerza que le cuesta ponerse de acuerdo en las listas. Esto siempre es un problema. A mí no me asusta nada, de todas maneras. No, pero me parece que también ellos se enfrentan al tema de que están poco acostumbrados a proponer y más acostumbrados a atacar. Entonces, para las PASO, ¿sí?, de lo que se trata es de que cada sector que se presenta proponga a la ciudadanía algo y que la ciudadanía elija, como están acostumbrados a atacar. Pero va en línea con lo que decíamos antes, si la propuesta electoral o el modo de hacerse ver es a las trompadas, o cuanto más escándalo mejor, y esa es la fórmula, bueno, mala costumbre esos espacios tienen un problema, claro. Sí, tienen problemas. Bueno, como se me está terminando el tiempo, yo empiezo a despedir. Carlitos, bueno, que tengas muy linda, sí, ya nos vamos a las noticias de 8:30, tengas muy linda jornada, abrígate, está fresco, che. Está feo y fresco, sí, Dios mío, sí. Lo que se ve por acá es... Ahí se abriga Sandra un poquito. Vamos a tener una jornada, vamos a esperar la nieve, yo estoy esperando la nieve, capaz que mañana, pasado, esta semana va a ser todo así, por lo menos sí, me voy con un último título. Dale. Limitan la entrada de argentinos y advierten por miles de varados afuera. Sí, ¿Cuánto tiempo le estuvo diciendo el gobierno que no se viaje, pidiendo que no viajen? Pero no escuchan. No, pero digo, en serio. Parece que los incorregibles son otros, ¿eh? Parece, ¿no? Tal cual. Chao, Carlitos, bueno, hasta mañana. Chao, Marquitos, hasta mañana. Chao, beso grande. Nos vamos nosotros a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos arranca con todo en este lunes fresco, Caballero de Día.